Jesucristo en mi vida me hace crecer, me hace cantar, y Él es mi gran amigo, me enseñó a caminar, su palabra es verdadera, solo es preciso comprender. Si usted obedeciera, será feliz en su vivir. Shab chuli gurbiru bab, shab chuli gurbiru bab, shab chuli gurbiru bab. Shop chuli gurbiru bap chup chup, shop chuli gurbiru bap chup chup, shop chuli gurbiru bap chuli gurbiru bap chuli gurbiru bap chuli gurbiru bap chuli gurbiru barumba. Jesús en mi vida me hace crecer, me hace cantar, y Él es mi gran amigo, me enseñó a caminar, y su palabra es verdadera. Preciso comprender, y si usted obedeciera, será feliz en su vivir. Chap chuli gurbiru bap, chibi dip chibi dap, chuli gurbiru bap, chuli gurbiru bap, chuli gurbiru bap, chuli gurbiru bap, chuli gurbiru bap, chibi dip chibi dap, chibi dip chibi dap, chibi dip chibi dap, chuli gurbiru bap, chuli gurbiru bap, chuli gurbiru bap, chuli gurbiru bap, chuli gurbiru bap. Y el Jesús que yo conozco es bondadoso y real, y Él es tan verdadero que yo me siento especial, y su sonrisa me encanta, que yo consigo imaginar varios ángeles al lado, felices siempre a cantar. Chap chuli gurbiru bap, chibi dip chibi dap, chuli gurbiru bap, chuli gurbiru bap, chuli gurbiru bap, chuli gurbiru bap, chuli gurbiru bap, chibi dip chibi dap, chibi dip chibi dap, chibi dip chibi dap, chuli gurbiru bap, chuli gurbiru bap, chuli gurbiru bap, chuli gurbiru bap, chuli gurbiru barumba. En cuanto yo tenga talento, Dios te iré a exaltar, llevando la felicidad a través de mi cantar. Dame bastante alegría para poder compartir a la gente que precisa animarse y revivir. Chap chuli gurbiru bap, chibi dip chibi dap, chuli gurbiru bap, chuli gurbiru bap, chuli gurbiru bap, chuli gurbiru bap, chuli gurbiru bap, chibi dip chibi dap, chibi dip chibi dap, chibi dip chibi dap, chuli gurbiru bap. Yo soy feliz con mi Señor, por eso canto así, chap chuli ve. Chap chuli ve, chap chuli ve, chap chuli ve, chap chuli ve.